trenes del sur, a una indita muy linda encontré. Que vendía ramilletes de flores, recorriendo las vías del tren. Buscar ya está muerta y al partir este ramo de cosas.